tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Y arrancamos otro territorio posible, Mary, en este mano a mano, pero es un mano a mano rodeada de luces LED que se nos prenden, se nos apagan, cambian de colores, en penumbras, porque queremos, iluminadas así como en un destello de luces LED multicolores, porque no podemos apagarlas, y encendiendo la radio después de un corte de luz que se produjo aproximadamente 7:15, mientras corriente alterna estaba al aire, y hará cerquita de una hora, un poquito menos, que vuelve la luz, y entre diversos avatares tecnológicos y cositas varias, arrancamos Charco de Arena ahora. Le mandamos un fuerte y cálido abrazo a les compas de Pasadas por Alto, que pasaron por alto, literalmente, el espacio radial, porque no salieron al aire, estuvieron por esta casita, estuvieron acá y se fueron a trabajar. Este es un trabajo igual, che, pará. Pero se fueron a otros trabajos. Así que ahora estamos esperando que llegue Paulita, que está acompañando a la familia de Alfredo Cuellar, el papá de la China Cuellar, que están en este momento resistiendo un desalojo. Y como estábamos con esto del corte de luz, Pauli se fue directo a cubrir toda esta y apañar también a la familia de Alfredo. Así que en un ratito estará con toda la información. Nosotras estamos en esto, arrancando otra vez. Mary, es un falso lunes, pero no, ya es martes. En estos enredos y avatares que nos trajo el sorpresivo corte de luz, vamos a dar comienzo luego de escuchar una pieza sonora que hacía mucho no sonaba y que nos acompañó tanto en la pandemia, como son estas producciones de Nara Andariega, La Máquina de Imaginar. Le mandamos un abrazote del otro lado de la cordillera, la tenemos presente en estos días así de emergencia, de desesperanza, de enredos, de cortocircuitos y de sazón. Besote para Nara, que con su máquina de imaginar nos recordó la importancia de conectar con la tierra, la resistencia, la lucha y las amigas. La palabra luz en este relato no es casual. 9 de la mañana, 16 minutos de este martes 28 de octubre. Sin duda la luz no es casual, porque se nos cortó la luz y estamos retomando el aire tribal. En la ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional nos indica que hacen 9 grados 9 décimas, una sensación térmica de 7 grados 4. Hay mucho viento y vuelan esos cositos mortales que te llenan de alergia, picazón de ojos, picazón de cuerpo. Así que recomendamos pedalear con tranquilidad y mucho abriguito. Hay que volver a sacar la camperita del placar porque está fresca la mañana. Aunque la máxima 16 grados, o sea que va a estar fresco todo el día. Va a seguir nublado hasta la noche. La humedad del 60% y la presión de 1028 hectopascales. Para el día de hoy, si todo esto sigue así y no se vuelve a cortar la luz, vamos a estar compartiendo un informe que trae Paulita desde el barrio de Parque Patricios, en donde en este momento la familia de la China Cuellar está resistiendo al desalojo. Y además nos iremos hasta el sur, nos iremos hasta Neuquén para hablar con Martín del Observatorio Petrolero Sur sobre lo que fue una pérdida en una de las exploraciones en el lago Marimenuco. Ayer hablamos con Orlando Carriqueo, uno de los voceros de las comunidades del sur.

antiderechos, especialista en derecho familiar. Vinculada a Karina Milei, fue directora de Derechos Humanos de Relaciones Exteriores por La Libertad Avanza, ahora integra el plantel del Ministerio de Justicia de Mariano Cunio Libarona. Ayer lunes, mientras realizaban una vigilia en Raulet al 60, en Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires, para acompañar a la familia y frenar el desalojo, la policía de la ciudad de Jorge Macri reprimió a quienes estaban acompañando. Hay una persona detenida y una persona también herida, y cabe señalar que dentro del inmueble hay niñeces y una mujer embarazada. 5 hectáreas comprometidas por el derrame en el mar Imenuco. Así lo demuestra el análisis de imágenes satelitales realizado por el geógrafo Javier Grosso, quien también identificó que la fuga se produjo a 930 metros de la costa y a 6.500 de la bocatoma de agua del mayor conglomerado urbano de la Patagonia. Por su parte, la empresa responsable, Pan American Energy, solo emitió un impreciso comunicado. Mientras tanto, el ejecutivo neuquino guardó silencio y el Ministerio Público Fiscal eliminó una publicación que habían difundido al respecto. La Confederación Mapuche de Neuquén y la campaña Salvemos al Mar Imenuco denunciaron la fuga de hidrocarburos y lo hicieron con el acompañamiento de muchas organizaciones sociales y ambientales y de derechos humanos de todo el país. Detenido por decir no a la mega minería en un acto público, Alejandro González, trabajador de la salud, integrante de No a la Mina, fue detenido el pasado 23 de octubre por la Policía Provincial de Chubut y liberado bajo una causa armada de amenaza con secreto de sumario, poniéndole un bozal para hablar sobre la causa y sobre el gobernador. Anteriormente, en agosto del 2024, fue denunciado por el vicegobernador Mena y el diputado Aguilera y Juncos por movilizarse contra la adhesión al RIGI, de la cual fue sobreseído, continuando la persecución por ser un asambleísta defensor del agua. Mientras se movilizaba contra la minería, policías de civil lo fotografiaron antes de detenerlo. El arresto de Luis González en este contexto no solo expone la criminalización de la protesta ambiental, sino que también refleja un intento del poder político por disciplinar las voces disidentes. Gritar no a la megaminería en Chubut es mucho más que una consigna, es un recordatorio de que los pueblos patagónicos han sabido resistir, incluso frente a gobiernos que intentaron imponer la lógica del extractivismo como única salida económica. Marina Biasi denunció la persecución política en la causa que se le sigue por sus declaraciones contra el genocidio del pueblo palestino. La audiencia del día 23 de octubre ante la Cámara de Apelaciones fue convocada para discutir el fuero en que debe sustanciarse este proceso. Liliana Alaniz, abogada, defensora y miembro de la Asociación de Profesionales en Lucha, cuestionó que la causa a cargo del juez Daniel Rafecas se tramite en la Justicia Federal, que interviene ante casos excepcionales. El Código Procesal Penal es taxativo respecto a la competencia que le corresponde a los tribunales federales. La ley antidiscriminatoria no debe tramitarse en Comodoro Py, sino en los tribunales de la ciudad, argumentó la abogada. Vanina Biasi es dirigente del Partido Obrero y legisladora porteña electa del Frente de Izquierda. Fue imputada a finales del 2023 en una causa promovida por la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que la acusó de infringir la ley antidiscriminación. El planteo descansa en una falacia que consiste en identificar las críticas al sionismo y el accionar genocida del Estado de Israel con el antisemitismo. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 28 de octubre. Hay 9 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima para el día de hoy de 16 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde dicen las abejas reinas que ingerir dulzura en ayuna

son tácticas de guerrilla, abrieron las jaulas y dejaron el libertad. The Animal Liberation Fund is claiming responsibility for vandalism at the University of Iowa. Grupos de activistas liberaron animales de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la Acción Directa. Asaltan empresas farmacéuticas, de cosméticos y granjas. Una falta de ayuda de gas y aeroliberación de animales. Un ataque premeditado reivindicado por el PT de Liberación de Monología. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Treinta y ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 28 de octubre y ya habrán escuchado que no estamos solas, que se suma Paulita en este momento al aire. Ah, buen día, me sumé leyendo directamente la información del día, pero la información del día empezó mucho más temprano porque llegué tarde, porque me fui hasta la puerta de la casa de Alfredo Cuellar, el papá de la China Cuellar, que lo quieren desalojar. Hace más de 30 años que vive en una casa ahí en Parque Patricios y montaron un operativo muy descomunal a los operativos que hacen para los desalojos. O sea, sabemos que es porque es Alfredo Cuellar, porque es un militante social. Recién leíamos en las noticias toda la criminalización que hay a las personas que luchan. Alfredo asesinaron a su hija en el penal de Ezeiza y desde ahí empezó su lucha y su acompañamiento justamente a mujeres privadas de su libertad. Es quien impulsa el Ni Una Menos en las cárceles también. Es un compañero que aquí lo hemos entrevistado muchas veces, acompañamos toda esa lucha y ahora está con este desalojo que se está resistiendo porque hay niñeces, hay una mujer embarazada. Todavía la gente de niñez no se estaba haciendo presente en el lugar, así que bueno, es una situación muy terrible en este contexto, ¿no? De esto, dejar familias, varias familias en la calle, esto, y cómo opera este gobierno de la ciudad que está gentrificando absolutamente toda la ciudad, ¿no? Sí, tal cual, veníamos ya anunciando que se iba a llevar adelante este desalojo, que ya le había llegado una notificación ayer también, ¿no?, la convocatoria a la vigilia y ese operativo tan desmedido que obviamente fue represivo, que sí, una persona sí. Estuvo detenida, no llegó el SAME a atenderle. Hay una persona detenida, le pegaron un palazo en la, le abrieron la cabeza, nada, como que fue muy violenta esta noche, por eso hoy se está convocando ahí en la puerta de su casa, que es Raulet, en la calle Raulet 62, 63 y 64, para eso, para acompañar, para resistir, para ver, hay una medida cautelar, pero se estaba esperando que el juez, o sea, dé lugar a esa medida cautelar que ya está hecha. Estuve, como les dije, hace un ratito nomás ahí y vamos a escuchar primero a Gigi Crane de Consejerías de la Vivienda, que nos decía esto. Mi nombre es Gigi, soy de Consejerías de Vivienda. Bueno, Gigi, desalojo, una orden de desalojo acá en Parque Patricios. Estabas contando recién que presentaron una cautelar para evitarlo. Sí, hoy a la mañana bien temprano la abogada de la familia Cuellar presentó una medida cautelar para suspender de manera urgente el desalojo, considerando no solo el derecho a la vivienda, sino el derecho a la educación de los menores que habitan dentro del inmueble, ya que todos están cursando sus ciclos lectivos. Y lo que se está pidiendo desde las familias es que el desalojo se suspenda, por lo menos hasta tanto los pibes puedan terminar su escuela, ¿no? Lejos de eso, ya desde ayer nos encontramos con un operativo inusitado. Ya hay un detenido, un chico que fue incluso herido en la cabeza. Por suerte está fuera de peligro, pero bueno, hoy por hoy todavía no nos podemos comunicar con él, no sabemos en qué situación está. Y bueno, ahora la medida urgente que vamos a tomar, que estamos acá apoyando, es llamar masivamente al juzgado para que el juez Buiraldes, que es el que está a cargo del juzgado civil 35, resuelva a favor de la medida cautelar. ¿Hay un trasfondo político en esta situación? Sí, Úrsula Bassett, que es la supuesta dueña, se afina al gobierno de Javier Milei, o sea, es funcionaria, tiene vínculos directos con Karina, y después también uno de los abogados que está interactuando es abogado del Club Boca Juniors. En base a tu experiencia que trabajas con estas situaciones, con viviendas, con esta situación, ¿qué expectativas hay respecto a que se cumpla con esta cautelar y se pueda afinar el desalojo? Y esto depende de la fuerza que metamos y toda la gente que se pueda acercar a resistir. Siempre hay esperanzas, así que estamos confiados en que lo vamos a lograr. Gracias, es muy amable. Ahí estaba Gigi Crane de Consejerías de la Vivienda, que le mandamos un abrazo grande. Está pasando su cumpleaños ahí en, resistiendo este desalojo. Había compañeros de otros medios, por eso escuchaban otras voces. También conversé con una compañera de Yo No Fui, esta organización colectivo antipunitivista, transfeminista, abolicionista penal. Es una cooperativa, escuela, editorial, colectivo audiovisual. Así que las compas de ahí, de Yo No Fui, nos decían esto. Eva, estamos acá resistiendo este desalojo a la familia Cuellar. ¿Cómo está la situación? Y acá la verdad que estamos bastante enojados con esta situación y con todo el desalojo y con toda la violencia que llegaron desde anoche la policía, reprimieron a los vecinos e incluso Alfredo también, hubo un detenido que se lo llevaron primero al hospital porque se fue con la cabeza rota, estuvo inconsciente tirado en el piso, compañero que tuvieron anoche, y ahora está detenido. Y bueno, ahora ya llegó el oficial de justicia, está acá el abogado de Úrsula Bassett, esta funcionaria libertaria que está reclamando este inmueble. Y bueno, no hay ninguna alternativa habitacional hasta el momento para las familias. ¿Estaban esperando que llegue Niñez? Sí, lo que nos enteramos a la mañana, que la defensora de menores no está notificada como corresponde en el expediente del desalojo. Así que están intentando que el juzgado garantice que el procedimiento se cumpla regularmente, porque si no es así, o sea, esto sería irregular. De hecho, el oficial de justicia dijo que él no solicitó este operativo, que este operativo fue montado por la propia comisaría de acá de la comuna. Así que sabemos que todo esto es un armado con una bajada de línea directa hacia Alfredo y la familia, sabiendo que es un compañero militante, activista, que viene luchando contra la policía y la represión policial. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Ahí la escuchábamos a Eva del colectivo Yo No Fui, y eso, contando que hay un operativo esto, que se está criminalizando y mucho más por ser Alfredo Cuellar, quien es el que vive con su familia en esa casa, ¿no? Así es, en las redes de Radio Semilla, compañeras están subiendo información y están acompañando ahí en vivo, porque también lo que es cierto a este hostigamiento político, la invisibilidad, digamos, por parte de los medios de comunicación hegemónicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no acompañan todo este proceder, no ponen en evidencia todo el accionar que tiene el Instituto de Vivienda y todo el accionar, más que nada la represión que se lleva adelante sobre los activistas sociales. Te cuento una postal que la viví recién. Está toda la casa totalmente vallada de los dos lados, y del lado donde está toda la policía está Crónica, TN. Sí, está Crónica, TN, hay otras cámaras más. Y del otro lado está toda la gente resistiendo, los medios alternativos, o sea, como que ahí ves bien, esa postal te muestra de qué lado están. Se ponen para registrar en este caso este posible desalojo que esperemos que no puedan avanzar. Carlita de Ni Una Migrante Menos también está allí cubriendo con Radio Semilla, y Escuchen esto, les pido por favor que presten atención, porque entrevistó a un vecino de ahí y miren lo que decía. Sí. Si nos dirías que cómo, por qué te acercaste, si sos vecino o no, y si estás enterado de lo que está pasando acá. No sabía nada, pero vi todo el enrejado, toda la... Es más, pensé que Motorbel estaba cerrado, no sabía que estaban desalojando esta familia que está ahí. Y bueno, no, me acerqué por eso. ¿Te parece justo que las familias están desalojadas, hay cuatro menores... La Defensoría del Menor no estaba al tanto, por ejemplo, del desalojo. Yo no estoy a favor de que desalojen, simplemente que el Estado tiene que estar más presente y no dejar a la familia hacia la deriva. Más la situación que se está viviendo ahí en el país, ¿no? Que no alcanza el dinero, falta de trabajo. Es más, yo soy un desocupado más. Y bueno, no, me parece totalmente en desacuerdo que... Aparte pareciera como si fueran ladrones, porque parece que trajeron... No sé, toda una comitiva de la policía, cerco. No sé, faltaría que venga el ejército. Me parece totalmente en contra de lo que están haciendo. Gracias. Por favor. Hay un vecino diciendo, ¿no? Soy desocupado, ¿no? Claro, no estoy a favor de que desalojen a las familias. Parecen ladrones porque hay un operativo muy, muy desproporcionado. Sí. Así que bueno, es Raulet 62-63-64 para quienes quieran acercarse. Vamos a seguir durante el programa con la información, con que a ver si Niñez se presenta, si a ver si este juez dicta esta cautelar que ya está dada, si da lugar a esta cautelar, así que bueno, hay que resistir y hacer hincapié en esto, que sí, o sea, estamos en contra de los desalojos en esta ciudad que se está gentrificando, pero también en contra de la criminalización de todas las personas que luchan, ¿no? Por menos represión, por condiciones buenas a las personas que están privadas de su libertad. Así que bueno, eso, la convocatoria es ahí en Raulet, en Parque Patricios, y vamos a seguir informando las novedades que tengamos. Antes de muerta, yo quiero ver. Antes de muerta, pago por ver a los poderosos en el cordel, cordel humano, porque los tacos y les cigarros, porque los pacos son contratados por el Estado, porque los pacos, y que todo arda, que arda la ayuda y sus tanquetas, que arda la iglesia pura. Antes de muerta, ver arder, que arda el Congreso y el Estado.

habíamos, o sea, hablamos con Orlando de la comunidad mapuche, con el resultado de las elecciones, la repercusión en los territorios, hablamos del Marimenuco y la lucha por el buen vivir, y entonces hoy queríamos seguir esa conversación con otro gran compañero, que es Martín Álvarez Muyashi, que integra el Observatorio Petrolero Sur. Buen día, Martín. Buen día, ¿cómo están? Bien, acá, tomando unos matecitos e informando de algunas situaciones que están sucediendo. Queríamos eso, que nos cuentes esto que está sucediendo ahí en el Marimenuco. Sí, tenemos varios frentes abiertos. Sí. En principio, lo del Marimenuco es algo que ya se venía alertando. Es un derrame que ocurrió la semana pasada. Uh-huh, sí. A través de una rotura de un ducto interno. Este ducto transportaba gas y petróleo que viene con mezcla de fluidos, agua, uh-huh, directo. Estaba conectado a 10 pozos, sí, y van hacia las plantas de clasificación. Una máquina haciendo conexiones de fibra óptica lo tocó y se rompió. Esto generó una fuga. La fuga estuvo por un tiempo de unas horas hasta, ajá, que pudieron hacer los cierres definitivos de esas conexiones de los 10 pozos, y a partir de ahí intervino tanto la empresa como el órgano de aplicación. Uh-huh. ¿Qué es lo llamativo? Que esto, sí, ocurrió a tan solo 900 metros del lago Marimenuco. Uh-huh. Ahí, con un trabajo de Javier Grosso, que es un geógrafo que investiga en la zona, en el Observatorio de Sismicidad Inducida, lo que hizo es analizar vía satélites la dimensión de afectación del derrame, y son 50.000 metros cuadrados los afectados. Es decir, es un derrame considerable. Sí. Lo que ocurrió, además, es que la empresa Pan American Energy, que es la encargada y la responsable de operar acá, lo que hizo es sacar un comunicado prácticamente muy escueto, sin información precisa, donde no explicaba ni el volumen derramado ni de afectación. Y después de la parte del Estado tuvimos un silencio de todo lo que es el gobierno, del Ejecutivo, tanto de la Secretaría de Ambiente como del resto de los ministerios. Y eso también se debe, producto de que estábamos en el proceso electoral. Uh-huh. Y el tema de Marimenuco estuvo bastante en la agenda electoral. Sí. ¿Por qué? Porque este lago es un lago muy importante, porque de acá se abastece de agua potable al conglomerado poblacional más grande de la Nueva Patagonia, que es Neuquén, Centenario, parte de Plotier, Vista Alegre. Es decir, es mucha la cantidad de gente que directamente se abastece. De hecho, el derrame fue tan solo a 6.000 metros de la toma de agua, donde y se inicia, digamos, el sistema de acueductos para abastecer a la población. Entonces, acá estaba muy metido este tema en agenda. ¿Por qué? Porque este área, sí, es lindero atravesado, es vecina de las nuevas dos áreas que por decreto el gobierno entregó a la empresa YPF, que se llaman Langostura 1 y Langostura 2. Esas dos áreas que están en el istmo, que son, estos son dos lagos, uno se llama Marimenuco, el otro Los Barriales. Y en el medio vos tenés un terruño que es un istmo, sí, donde es bastante fino, digamos, donde compensa y se va compensando naturalmente y también con compensadores el agua. Ahí YPF pretende hacer 500 pozos de fracking debajo del lago. Mm. Esto es lo que disparó que se arme de distintas organizaciones sociales un espacio que se llama Salvemos al Mar y Menuco. Sí, que lo pueden encontrar así. Exacto, lo pueden encontrar así en redes. Esta campaña viene haciendo actividades y la realidad es que las actividades han ido creciendo en apoyo porque tienen esta sensibilidad de que estás afectando el lago. ¿Y qué es lo que se le está planteando al gobierno? Bueno, primero que derogue esos decretos y segundo que empiece un debate, porque lo que se está notando es que tanto en Río Negro como en Neuquén no hay límites para el fracking. Tal cual. Están dispuestos a hacerlo en cualquier lado. De hecho, en Río Negro tenemos otro lago que se llama Pellegrini. Este lago se conecta con el lago Marimenuco a través del río Neuquén y de un curso de agua que se llama el Arroyón. Ese curso de agua genera también un valle que se conecta con el Pellegrini. Esta semana vamos a tener bastantes actividades y viene bastante movido porque el gobierno de Río Negro decidió abrir un concurso para entregarle también a Pan American Energy, es decir, a la misma empresa de este derrame, uh-huh, una concesión para que haga fracking, y lo que tienen planificado son alrededor de 172 pozos debajo de ese lago Pellegrini. O sea que hoy estamos con dos frentes, tanto en la provincia de Neuquén como la de Río Negro, que están el conflicto centrado en discutir el agua y el lago, que tienen muchas actividades, además de ser aguas potables. Uh-huh. Uh-huh. Sí, pensaba que hace unos días atrás habían estado impidiendo el paso de toda la maquinaria compas ahí de las comunidades originarias, estuvieron desde la Confederación Mapuche bloqueando el paso y sin embargo esto, ¿no?, que vos decís, sigue avanzando, ¿no?, como que no hay límite para el fracking. ¿Qué tipo de acciones están pensando más allá de esto, ¿no?, de darle visibilidad, seguir reforzando las campañas de Salvemos al Mar y Menuco? Porque la sensación que da es como que incluso con los resultados de las elecciones, ¿no?, esta corrida contra el agua, esta corrida contra la vida va a venir mucho más feroz. Completamente, completamente. Y las comunidades mapuches, además de estar dando esta pelea, están reclamando todo lo que se ha paralizado desde hace ya prácticamente 2 años y medio, que tiene que ver con el reconocimiento de sus territorios. Eso. Se venía avanzando de una manera lenta, siempre muy compleja, porque reconocerle territorio a las comunidades mapuches no lo quieren hacer por una cuestión de negocios y rentabilidades, y ahora ustedes seguramente van a recordar que hace muy poco hubo una feroz represión en Neuquén Capital, las mismas comunidades. Ajá. Bueno, son las mismas comunidades que ahora están en sus territorios reclamando. De hecho, la semana pasada, las acciones que se llevaron adelante durante 3 días consecutivos y que ahora van a seguir, fueron organizadas por 12 comunidades que representan a la zonal y que son las comunidades que están sobre Vaca Muerta y que vienen a plantear la necesidad de, bueno, un llamado al gobierno, decir, deroguen los decretos con los cuales entregaron esto, hagan las consultas y denos el reconocimiento que bloquearon y no quieren. Los reconocimientos prácticamente están hacia firma. Es decir, después de largos procesos solamente quedan firmar las carpetas y esa voluntad política no viene estando de parte del Ejecutivo en los últimos gobiernos. Martín, te agrego que eso, estamos hablando de la provincia de Neuquén y también horas antes de las elecciones hubo dos asambleístas de Neuquén de por el agua pura de Mendoza, perdón, por el agua por el agua pura ahí en Mendoza, que también están resistiendo también una minera que es la minera San Jorge, que también quiere esto, hacer ese fracking, y hubo dos asambleístas detenidos y también por solo reclamar que eso, el cuidado y la defensa del agua, donde en Mendoza también hay como una legislación que supuestamente protege el agua, ¿no? Sí, sí, existe un combo completo de acciones combinadas de un gobierno neoliberal muy violento, donde lo que ha decidido es entregar todo, las mejores condiciones para los desarrollos extractivos, minería, petróleo, gas. Entonces ahí, además de eso, se produjo una flexibilización ambiental muy grande. Y ahora van a entrar con otras cuestiones que tienen que ver con las flexibilizaciones laborales, con nuevos esquemas. Es decir, el aumento y la apropiación de la renta por parte de estos capitales enormes. Este derrame que hablábamos y por el cual hicimos la nota, y yo te decía, Pan American Energy está en dos lagos hoy en conflicto, Mari Menuco y Pellegrini. Bueno, esa empresa, el 50% de esa empresa, es de la empresa estatal británica. Entonces, y el 25 de la empresa china, y Bulgaroni tiene solamente el 25. Ahora, ¿qué es lo que te planteo? Acá hay un show de un montón de empresas a nivel global que están aprovechando esta ventana, y esta ventana está siendo acompañada por un proceso de violencia. Nosotros tenemos acá ya instalado el grupo de seguridad operativa, que se le llaman el grupo Vaca Muerta, que son 300 gendarmes que instaló Burlis para reprimir cualquier protesta que se pueda generar en Vaca Muerta. Entonces, cada vez que se hace algún reclamo, tenés que estar sumamente preocupado de que no te pasen situaciones violentas como las que uno ve todos los miércoles en la televisión. Sí, sí, además... esto, ¿no? Que sabemos que son por ahí empresas que utilizan nuestros territorios, porque por ahí ya estuvieron causas y fueron desplazadas en otros países, digamos, tienen un historial de derrame, de contaminación y destrucción territorial. Entonces, todo el marco jurídico y además el encuadre político habilita a que vengan a instalarse acá, porque no es que son empresas que no tenemos... de dónde agarrarnos para denunciarlas, ¿no? Como también hay algo ahí a nivel internacional, que es evidente, y que también ahí te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo son esas alianzas? Porque muchas veces la sensación es que no se da abasto con todos los frentes, ¿no? Sí, ahí es esto que decís viene muy bien, porque, por ejemplo, esta empresa británica que te estoy diciendo se llamaba British Petroleum. Tras el feroz derrame y las consecuencias que generó en el Golfo de México, que fue catastrófico, pasó a llamarse BP. Es decir, hasta el nombre se tuvo que cambiar. Pero siguen teniendo la misma... Claro, pero siguen teniendo el mismo espíritu pirata de siempre. Entonces, viene muy bien eso que decía. Y sí, la verdad que sí, es preocupante ver cómo se están desarrollando las cosas, pero a su vez da mucha esperanza el nivel de alianza y de conciencia que se está generando en diferentes sectores. Hoy tenemos varios sectores vinculados a un mismo problema, que es el avance del fracking en Vaca Muerta, y que va desde la costa a el territorio. Entonces, en la costa tenemos todo un frente donde se está resistiendo, porque todas las vías exportadoras van a salir por ahí. Después, a nivel latinoamericano, la situación que, digamos, a nivel latinoamericano, Argentina es el mal ejemplo. ¿Qué es lo que dicen en México? No queremos ser Argentina, no queremos ser Estados Unidos. ¿Qué dicen en Colombia? No queremos ser Argentina, no queremos ser Estados Unidos. Entonces, tenemos un montón de compañeros que están tratando de bloquear y que no se haga fracking en esos países, que están viniendo y están observando las consecuencias, y se van a dar los debates con lo que nos pasa a nosotros, con lo que le pasa a Estados Unidos. Son Estados Unidos claramente tiene otras dimensiones. Sí. El nivel de impacto que hay allá es muchísimo más grande. Ya estamos hablando casi de 1.700.000 pozos. Acá tenemos 3.000 nada más. Ajá. Pero ya con 3.000 tenemos consecuencias bastante significativas, porque los sismos, tenés casi más de 500 sismos, ya comenzaron a notarse y a aparecer enfermedades, ya tenés contaminaciones a niveles muy altos de napas de agua, ni te digo lo que es emisiones. Entonces tenés un combo de impactos de Vaca Muerta que es alto y que está siendo el mal ejemplo para otros países latinoamericanos que están discutiendo si se incorpora o no la técnica. Sí, por eso te preguntaba si a nivel como internacional hay como modos de frenar a estas empresas, porque a nivel local como que hay una sensación bastante como desoladora, más allá de la fuerza de la resistencia en un cuerpo a cuerpo, ¿no?, que podamos llegar a hacer, pero por ahí existía algún tipo de herramienta, decir, bueno, se sanciona penalmente y se impone algún tipo de amparo o algo que no puedan laburar en nuestros territorios. No, eso todavía no ha ocurrido. Sí, está claro que el fracking está prohibido en diferentes países por un montón de cada uno con su argumento y por las consecuencias. Y no se está dando, y no se está dando porque acá una de las cuestiones principales es que Vaca Muerta es un proyecto de consenso. Claro, hay un consenso extractivista de las diferentes fuerzas políticas que acceden a ejecutivos y que crean políticas públicas que decidieron que se tiene que hacer. Entonces, lo que no se está discutiendo de cómo o qué se genera dentro de el avance de Vaca Muerta, sino se está discutiendo cuántos dólares nos va a traer al país por las exportaciones, cuánto nos va a traer por sustitución de importación porque ya tenemos energía propia y no costo, cuánto va a traer, digamos, hoy se discuten dólares, no se discute ambiente, y inclusive con algunas fuerzas progresistas lo que notamos es que los mecanismos para no dar estos debates fueron exactamente los mismos que los sectores más neoliberales. Y de hecho, el área de prensa de YPF está co-conducida y la conduce la Cámpora y la Libertad Avanza. Sí, tal cual. O sea, en donde nosotros vemos un conflicto muy grande, a veces hay en algunos aspectos hay consenso, y Vaca Muerta es un consenso. Sí. Qué importante lo que estás informando, porque digo, qué lejos están eso, representantes o fuerzas políticas de las licencias sociales de los habitantes, de todo el saber que tenemos como pueblo, como asambleístas, como especialistas, como en Observatorio Petrolero Sur, de lo que significan estos megaproyectos, ¿no? Porque te lo venden como también, aparte de la entrada de dólares, que crean fuentes de trabajo, cuando sabemos que no es así. Sí, o en algunos casos sí, el tema está que tenés que discutir la fuente de trabajo. Claro. Por ejemplo, el fracking crea muchas fuentes de trabajo. Vos imaginate que para un solo pozo, hoy más o menos tendencia en Vaca Muerta, si nosotros poníamos en un camión detrás de otro en una línea imaginaria, esa línea imaginaria sería de 50 kilómetros. Uh-huh. O sea, todo. Uh-huh. Entonces, cada camión, cada colectivo, cada cosa que fuimos poniendo, tiene vinculado gente. Entonces, hoy Vaca Muerta genera mucha mano de obra y ese es un problema. El tema está que es una mano de obra volátil, peligrosa. Claro. Es una mano de obra que distorsiona toda la economía y no hay posibilidad de que esa economía pueda tener desarrollos alternativos con eso. Claro. Genera una cartelización y una corrupción mucho más que la obra pública, claro, del Estado Nacional, porque hoy toda la, todo eso, la cartelización se trasladó a Vaca Muerta. Y lo más grave, uh-huh, es que es por poco tiempo. Claro. Entonces, vos, uh-huh, estás dejando una actividad, estás impulsando una actividad extractiva que tiene un desarrollo corto en el tiempo y que encima el territorio te lo está dejando devastado. Claro, ¿qué va a pasar el día de mañana? No lo sabemos, pero sí hemos visto en otras sociedades postpetroleras, y hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Marcellus, en Pensilvania, en todos los sectores donde ya esas cuencas se van agotando y la situación es catastrófica. Porque vos tenés pozos borboteando contaminación, tenés gente desocupada sin tener posibilidades de desarrollo, y mientras la actividad está, y hay derrame, sí, porque esos obreros comen, traen su familia, van al, a comprar, al, digamos, hay actividad. Cuando eso no está, queda todo desierto. Entonces lo que tenemos que discutir es el futuro y no el presente. Oh, claro. Pero en la idea que hay esta de yo pienso los 4 años de mi gestión, por parte de los partidos políticos, que acceden a los ejecutivos, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil. Es muy difícil porque está la idea de, me tengo que, a lo sumo pienso en una reelección. No estoy pensando a 30, 40 años. Sí, pero incluso, mira, con lo que fue lo de YPF y toda esa idea de instalarla como la empresa nacional de bandera, había toda una contracara que es la que hoy estamos viendo, ¿no? Como también se utilizó, ¿no? Como, bueno, el desarrollo de Vaca Muerta, como esta, vender un proyecto nacional popular a largo plazo que iba a traer dólares, que iba a generar fuentes de trabajo, pero nunca se habló de todos los costos que eso tenía y las consecuencias que al día de hoy estamos atravesando y que van a seguir, porque esto que vos decís, ¿no? La perforación de los derrames, los últimos en el Marimanuco, tienen consecuencias a largo plazo, porque ya sabemos que tratan de contener filtraciones con pelopinchos, o sea, son inútiles para después reparar el daño ambiental ocasionado. Sí, sí, ayer una fuente de fiscalía me decía que no se inició una causa judicial porque no observaron que hubo contaminación, ponele, en al lago, ¿no? Sí. Entonces dice, no se inició una causa judicial porque esto no se observó que haya contaminación al lago. Y hicieron las mediciones para ver cómo, porque es muy difícil, todas estas zonas de Perilago, sí, son zonas con una arcilla de una granulogía que permite la absorción rápida. Y está con napas subterráneas que están bastante superficiales. Entonces vos, ¿cómo sabés, claro, que ese derrame que se fue, que estuvo durante horas, que se fue, que absorbió el suelo, sí, no se haya ido hacia el lago? Claro. Tomaste las medidas del lago, están analizadas. Ayer inmediatamente, tras la visita que fue prácticamente fugaz, el único organismo de Estado terminó diciendo acá no hay causa judicial. Y es llamativo esas cosas, sí, ¿viste? Cuando vos decís. Pero sí. Veremos cómo, si hay algún inicio de alguna causa judicial por parte de algún vecino o las mismas comunidades. Claro, después termina recayendo, ¿no?, como siempre sobre las comunidades, que son las mismas que después tienen causas penales por defender el agua, ¿no?, porque también es ese entramado el Poder Judicial para quien opera y a quien le facilita todo ese recorrido, que es toda una ruta crítica sumamente dolorosa. Ya lo venimos denunciando permanentemente al aire, ¿no?, de quienes, a quienes criminaliza y a quienes después hostiga el Poder Judicial en este tipo de causas, defendiendo un consenso mínimo que es la vida, ¿no?, porque también estamos hablando de la vida, porque este tipo de modelo extractivista lo único que genera es destrucción y muerte, y aún así parece que los consensos mínimos quedaron en evidencia, por lo menos el domingo, ¿no? De que todavía nos queda mucho por construir, y este tipo de campañas como la del Salvemos al Marimenuco son sumamente valiosas. Sabemos que ayer hubo un encuentro ahí en Neuquén para delimitar y definir líneas de acción para los próximos días, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hay un encuentro, en Neuquén para ver qué acciones se hacen. Hay un encuentro en Cipolletti el día miércoles para también reunirse y programar las acciones que van a llevar adelante el día viernes. Es decir, está existiendo todo un movimiento bastante interesante. Y esto que decías vos de los estados, es muy importante ver, en diciembre del 23, todos los estados vinculados a Vaca Muerta modificaron su estructura, haciendo que las secretarías de ambiente pasen a estar dependientes de energía. Claro. O sea, el encargado de promover el fracking es el que jefe de los que tienen que cuidar y proteger a la población de una actividad industrial. Y eso se hizo en tándem. Y después todo lo que hemos visto de lo que han sido los fallos de el Poder Judicial, todos están de la mano de lo que decide el Ejecutivo. Entonces, no tenés división de poder. Hoy la democracia más en las provincias, al menos, más en manos de las petroleras que de la sociedad. Ellos deciden, por ejemplo, cuánto se invierte en educación, qué se da, qué no se da, qué vas a crear, digamos. Hoy hay una creación de terciarios muy vinculados a la industria. Después tenés la construcción de rutas, lo deciden las petroleras. Es decir, si una petrolera necesita que la ruta pase por tal o cual lado, tiene prioridad esa ruta que cualquiera otra, de cualquier vecino o de cualquier otra actividad económica. Entonces, hoy tenés una democracia colonizada por los intereses de las petroleras, y son los CEOs de las petroleras los que terminan delineando nuestros futuros. Acá le decimos dictadura minera, ¿no? Sí, claro, bueno, sí, sí, acá es petrolera. Petrolera, minera, bueno, pero son quienes están tomando las decisiones. Quería como recordar que Observatorio Petrolero Sur es opsur.org.ar, que ahí hay mucha información y artículos, y también en Instagram Salvemos al Marimenuco, también para sumarse a la campaña, para también ver la información, ¿no? Necesaria para seguir resistiendo, ¿no? Sí, exacto. Sí, por favor, ahí interactuar con las redes. Hay una situación que tiene que ver con la censura. El sector petrolero tiene mucho poder, y el sector estatal también, sobre todos los medios de comunicación. Claro. Entonces, lo que nos pasa es que acá en la zona de estos temas no se hablan en los medios de comunicación porque están prohibidos. Entonces, es muy importante que desde afuera nos vayan alimentando, y que desde las mismas redes sociales nos puedan hacer. Hay un Instagram que yo les quiero recomendar para que vean lo que está ocurriendo. Eso pasa en mi ciudad, que es Fisquemenuco, que se llama Queremos Agua, No Petróleo. Bien. Y si ustedes van a ver los reels que está hoy, le está saliendo el agua negra con aceitosa de las canillas de las casas de la gente. Entonces, sería importante que a esas situaciones que se están viviendo puedan ser conocidas en otros horizontes, porque la verdad que acá nos tienen bastante cercado y no nos permiten que estos temas graves que ocurran entren en la agenda. Ahí va, sí, vamos a seguir eso, ¿no? Queremos agua, no petróleo. Sí, qué y esto, terrible, seguir construyendo, ¿no? Estas redes, porque muchas veces, insistir en que los medios de comunicación comunitaria, ¿no? Son los que están acompañando y que después también compas de medios locales reciben hostigamientos, le revientan a patadas las puertas de sus casas. Entonces, la importancia de sostener estas redes para darle visibilidad y construir otros territorios posibles, ¿no? Porque ahí las comunidades mapuches saben cómo administrar de otro modo las tierras, hacer todo esa transición energética al buen vivir existe. Pasa que no las quieren escuchar y vamos a seguir denunciando. Exacto, es eso. Martín, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu y seguimos en comunicación. Desde ya, siempre a disposición y muchas gracias por interesarse por lo que ocurre en nuestras tierras. Un abrazo. Pasaba. Otro, que tengan buen día. Igual. Martín Álvarez Muyashi, él integra el Observatorio Petrolero Sur, hablando de este derrame en el lago Marimenuco que afectó 50.000 metros cuadrados. Y no se debe hacer nada más que mirarte en la mesa con la comida envenenada, madre glifosanta, de cada mamada de tu leche, de cada mamada de tu pecho sale veneno.

las redes sociales son las que estamos siguiendo, porque te cuento, Pauli, que los dos móviles que vos viste, tanto el de Crónica como el de TN, uno está en Estados Unidos registrando los vientos de un huracán, y por otro lado, Crónica, siempre firme junto al pueblo, está contándonos que el dólar sube a 1.495 pesos y que los empresarios piden que baje la tasa de interés. Con lo cual, esos móviles, no sé bien qué función estarán cumpliendo en las inmediaciones de Parque Patricios. Si decimos esto, ¿no? En el Instagram de Radio Semilla están las compas acompañando, poniendo el cuerpo a esta injusta, ¿no?, medida que toma el gobierno de la ciudad. Otra, nos vamos a ir al mundo más de la música, de mensajes. Dale, me gusta. Porque ayer, ¿sabes qué? Me pasó lo que te va a encantar, es, se me fue volando el programa. Sí, sí. No sé sí, por qué. Sí. Oh, y se fue volando. Y me quedaron pendientes de compartir unos mensajes que nos habían mandado desde la banda de Arremando, una banda de música alternativa, rock and rollera, que va a estar tocando este fin de semana en Maquena, y nos mandó un saludito especial y un tema para compartir al aire. ¿Cómo la ves? Bien, vamos a escuchar. Hola, soy Nacho de Armando y te invito este sábado 1 de noviembre a festejar la argentinidad en nuestro show Medialunas y Fernet. Y ahora te invito a escuchar Para Papá. Los árboles se ríen acompañándome a andar buscando una respuesta, no sé por dónde empezar. Todo el escenario está pintado al óleo y yo también. Ya no estoy acá, estoy volando por el cielo. Ya lo dijo el mago, un cielo de mermeladas de hoy. Para papá, papá. arco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cuarenta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este 28 de octubre. Seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Repasamos alguna agenda, pero hay poquitas cosas de agenda para hoy. Hay poquitas temas de agenda para hoy, más que ir a ponerle el cuerpo a Pañi, que se está haciendo en la puerta de la casa de Alfred Cuellar, ahí en el barrio de Parque Patricios. Por lo demás, te cuento que hoy no encuentro actividad para ir a poner el cuerpo, con lo cual todo indica que nos vamos que para ir Parque a Patricio. Mañana miércoles, sí, marcha de jubilades. Te cuento que ya empezaron las reuniones para organizar el 19 de noviembre, que se viene un nuevo grito global contra los abusos sexuales en las infancias. Así que váyanse sumando a las redes sociales del Yo Sí Te Creo, que en los próximos días ya se va a estar haciendo la confirmación, porque es miércoles de jubilades, se va a hacer una actividad conjunta y después para fin de mes un gran festival. Hasta ahí te llego con las primeras conclusiones que se llegaron de los encuentros de la organización del Grito Global. También ya vamos a entrar en noviembre y se viene el pluri. Ay, está sonando cada tanto, se escucha el spot de Agite. Ay, tendríamos que hacer un llamado. Tenemos que irnos a Corrientes sonoramente para ver cómo viene todo, porque nos queda cerca, no está tan lejos. Sí, no, Corrientes. ¿Te vas a manejar? Corrientes, no sé. Corrientes, casi. Es un fin de semana larguísimo, parece que tiene viernes y tiene lunes. Sí, pero sí, puedes creer que el gobierno de la ciudad no me da el fin de semana. ¿En serio? Trabajo el sábado. Ah. Tengo que ver si no me enfermo. Pero a veces cuando es eso tienen que dar asueto cuando cae el sábado. ¿Sabías que los sábados ahí? No. Ay, no. Los sábados no, así que bueno, por ahí, qué sé yo, por ahí me enferme. Mientras tanto, eso, no visiten las redes sociales de la Tribu Mostra, de la Minga Club Cultural, pero estamos a martes, así que por ahí mañana por la tarde tengamos más novedades de las joditas de jueves y fin de semana. Sí, ¿no? Totalmente. Mientras tanto, eso, sigamos de cerquita a ahí la resistencia de la familia Cuellar en Parque Patricios. Ingresen en las redes sociales de Radio Semilla, que están transmitiendo en vivo desde ahí, y si no, también en Consejerías de Vivienda. pedaleando, pedaleé, no sabes lo que pedaleé hoy a la mañana, me fui de Congreso, Parque Patricio, de Parque Patricio, Parque Centenario, y ahora seguiré pedaleando. Sigue el día pedaleando, espero que haya calmado un poco el viento, porque los cositos voladores son mortales. Sí, y hay que abrigarse un poquito porque salió el sol hoy, pero está fresco, che. El Servicio Meteorológico indica que una máxima de 16 grados para el día de hoy, Paulita, pero ¿sabes qué es lo lindo? Que el sol ya se empieza a esconder después de las 7. Uh-huh. 7 y 20, dice. Entonces ya tenemos más día, ¿no? Ay, sí, es hermoso. Aunque la noche es muy bella, la noche es hermosa, pero sentir que el día se nos extiende está bárbaro, te deja como eso. Posibilidad de hacer todo un poquito más, todo un ratito más, pero lo que sí tiene que terminar es este programa en este momento. Sí, quédense. No sé si subimos a la montaña, ¿no? Subimos a la montaña y a mirá que no tenemos guía, Subimos sí, sin Hernán, pero vamos a subir a la montaña igual. ¿Y nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Sin hormigón armado bajo el asfalto.